tremenda responsabilidad en la que me metí hoy con ustedes, agradeciendo la presencia de estudiantes, de profesores, algunos amigos que vienen de otras universidades, agradecerle a Silvana de Agdivoca y a los profesores Múnera, Salamanca, a mi amiga Marisol Cano, a quien le decía ahora que me da pues hasta pena decirlo, pero yo hablo así muy coloquial, y es que una camiseta que ella alguna vez me regaló de Guillermo Cano, a veces la utilizo y me la pongo para dormir. Pero les cuento que también cargo una camisa de mi padre. Mi padre falleció hace año y medio mientras yo estaba en la zona de Tierra Alta, Córdoba, un día antes de que las FARC terminaran de entregar sus armas. Yo estaba trabajando allí y mientras trabajaba mi padre fallecía, pero donde estaba no había comunicación telefónica. Siempre recibí la bendición de mi padre y de mi madre para salir a trabajar. Sigo recibiendo la de mi madre. Así que siempre siento esa bendición de ellos cuando salgo a caminar. Y no quiero hoy hablar mucho, es que no, digo que no quiero hablar mucho hoy de religión y guerra, pero indudablemente que eso me va a acompañar siempre, porque vengo de un hogar en el que se reza el rosario mañana y noche. Y no entiendo cómo en un país mayoritariamente así, cristiano, católico o con tantas y diversas religiones como hay en Colombia, no hemos entendido que no deberíamos de matar a nadie. Y no hemos entendido que el principal mandamiento, y tal vez el único que yo le pediría a la gente de este país, es amar al prójimo como a ti mismo. Porque si eso sucediera, seguramente esta clase política no robaría, entonces cumplirían el segundo mandamiento, para mí, el de no robarás. Y si nuestra clase política y entre nosotros como seres humanos nos amáramos y respetáramos al prójimo, entonces ni se robaría y nadie tendría la justificación para matar a otro ser humano, que es lo que sucede en Colombia continuamente. Y cada que yo miro el pecho de esos combatientes de mi país, soldados, guerrilleros, paramilitares, a los que están en las cárceles y a los que están en las calles, en las ciudades, integrando bandas, los encuentro con un símbolo religioso, una Virgen del Carmen, un Divino Niño, una María Auxiliadora. Y yo me pregunto y le digo mucho a amigos, especialmente jesuitas como los de esta universidad, les digo, ¿qué es lo que hemos aprendido desde que estamos creciendo? Porque yo recuerdo que en toda mi etapa de crecimiento, lo primero que a mí en la casa me enseñaron fue a respetar, a ser solidario. Luego me preparé para una primera comunión feliz. Pero no hemos entendido eso en un país donde podemos estar en un proceso de paz que respalda a todo el mundo. Y el Papa Francisco nos dice, no se dejen arrebatar la esperanza de la paz, y se los dice a los más jóvenes, pero ni siquiera los obispos de este país, algunos obispos de este país y muchos sacerdotes siguen sembrando cizaña y odio entre la población. Por eso mi trabajo es una forma de generar una reflexión, y yo les agradezco a ustedes que estén aquí acompañándome, que yo los acompañe a ustedes, y les pido, por favor, ahí está esa exposición en el claustro de San Agustín, ahí está el testigo, y ese testigo es una forma de que ustedes vean esos testimonios de hombres y mujeres de Colombia, en donde perdedores han sido siempre los mismos. Y triunfantes van a ser también igual los mismos. La guerra a los campesinos colombianos, que son los grandes perdedores, les ha dejado sin hijos porque fueron reclutados por todos los ejércitos. ¿De dónde se nutren los paras, las guerrillas, el ejército? ¿De dónde se nutren las bandas, que hoy llaman, o lo que hoy llaman bandas criminales, ese viejo reciclaje del paramilitarismo en tantas regiones de Colombia, de los campesinos? ¿Quiénes pierden la tierra en mi país? Los campesinos. ¿Quiénes pierden la vida? Ellos. ¿Y quiénes salen desplazados a vivir en estas ciudades que los agreden? Los campesinos. Y en este país todavía hay personas que quieren la guerra. Estoy seguro que entre ustedes no están, pero hay muchos líderes políticos de Colombia que navegan en medio de la guerra por su corrupción. Porque es que desde hace unos, desde que cambió el periodo de gobierno y de fines de año para acá, y sobre todo después del carrobomba criminal de la guerrilla del ELN, es el principal titular de los medios otra vez en el país: la guerra. Y veníamos con 3 años descubriendo los chanchullos de los fiscales, del fiscal anticorrupción, del señor Néstor Humberto, de los sinvergüenzas que siempre se han amamantado el poder, de los que se roban el presupuesto de este país, de los que saquean a Córdoba, a La Guajira, al Chocó, a Arauca. Y todavía seguimos diciendo que criminales son solamente los que se levantan en armas, cuando las manos de tantos congresistas de este país han estado manchadas de sangre. Y yo en esto soy muy crítico, porque conozco a esos muchachos que muchas veces portan armas. Y yo lo que entiendo es que lo que les falta, cada que yo puedo, he podido dialogar, yo he trabajado y he acompañado procesos de paramilitarismo en desmovilización, he estado en procesos con guerrillas, he estado en procesos con milicias, y lo único que podría decir es que a todos esos muchachos que generalmente, o chicos y chicas que los veo levantados en armas, la constante con ellos es la falta de oportunidad, la falta de amor, la falta de educación. Uno conoce muchachos que le dicen a uno a veces en la guerrilla, y recuerdo hace 1 año y medio, 2 años, muchachos que me decían: entramos acá por todos los atropellos que cometieron, pero me dicen: pero señor Chucho, ¿sabe qué? Aquí comemos mejor. Aquí comemos mejor de lo que nosotros comíamos en mi casa. Entonces yo escucho todas estas historias de país y pienso en el momento que estamos viviendo. Por favor, no dejemos de marchar. Si algo aprendí yo aquí en esta ciudad de Bogotá, donde he estado permaneciendo mucho por la exposición El Testigo, y sobre todo con lo del plebiscito, mi casa ha sido Medellín, y desde allí he viajado a muchos lugares del país. Pero ustedes saben que a Medellín podría bajar, y voy a decir algo que puede sonar un poco brusco, y les pido me excusen si ofendo a algunos, pero a Medellín podría bajar Jesús de nuevo resucitado, no Chucho Abad. Pero podría bajar Jesús resucitado, y yo soy muy gráfico, y podría bajar en El Poblado, en el Parque de Berrío, y decirle a los paisas: hijos míos, resucité entre ustedes, porque sin ustedes no se podrá construir la paz de Colombia, y Colombia necesita reconciliación, perdón y amor. Y le van a decir: Dios, ¿quién sos? Yo soy Jesús, y mi padre me mandó a resucitar entre vosotros. Y le van a decir: Jesús, no jodas, entre nosotros hace mucho tiempo habita el Mesías. Una sociedad en la que vuelvo y les planteo, muchos de sus obispos y sacerdotes no atienden ni la voz del Papa. Yo no puedo entender eso. En el Oriente Antioqueño hay grupos legionarios que decían que Fajardo era proabortista, y no nos imaginemos, y que al paso que íbamos, estos grupos del, y sobre todo del Oriente Antioqueño, y me lo cuentan las comunidades y me han mandado panfletos que reparten por los pueblos del Oriente Antioqueño, que al paso que íbamos, a esto lo iba a terminar gobernando un marica o una lesbiana, y que por eso había que detener ese camino. En los últimos 10 días, hablando de legionarios, en la Universidad de Antioquia han aparecido, muchas gracias, es que siquiera aparecieron las imágenes. Por eso estaba hablando tanto, aunque esa es mi condición. Es que he caminado tanto y he guardado tanto silencio caminando en este país para poder hablar con el paso de los años, que ahorita nadie me para. Pero bueno, no, voy con lo de los legionarios. Y es que en los últimos días en la ciudad de Medellín, yo no sé si ustedes, me imagino, a través de las redes sociales se dieron cuenta que junto a la Universidad de Antioquia, con este clima que nos está envolviendo de nuevo, entonces es Brigada 18, muerte a comunistas, fuera los comunistas de la universidad. Y salió un señor en un video, encapuchado, uniformado, con pistola y con fusil, con su voz. Pueden buscar en internet si quisieran, aunque qué pereza. Yo quería traerles algunos de esos videos como para hacer una crónica hoy. Y cuando yo terminé la Universidad de Antioquia, en el año 92, cuando yo terminé, pero empecé a finales del 86, yo ingresé a finales del 86, entre el 86 y el 87, que es ese año fatídico. Entonces aparecen esos videos en el que este personaje dice que van a matar a los comunistas. Y a la par, esto sería tema de análisis, ojalá, para la gente que está, que hace, que es importante entender a veces también desde la religiosidad cómo durante muchas décadas, desde la violencia que mató a mis abuelos y a un tío en los años 60, pero que a mi familia, aparte de mi familia, me la mataron en el año 60 en San Carlos, Antioquia. Pero cuando la época de Gaitán, como obispos, que yo no me explico cómo van a canonizar, ojalá que el Papa Pacho, que es tan inteligente, haya muchos obispos jesuitas que le hablen, y a un hombre como Miguel Ángel Builes, por favor, lo dejen en el purgatorio. Porque yo no entiendo cómo una persona que decía que lástima que la sangre fuera roja y que le daba la bendición para salir a matar a los liberales puedan estar pensando en canonizarlo. Yo respeto mucho eso en otros obispos y sacerdotes de Colombia y de todo el contexto latinoamericano, que dan su vida por las comunidades, pero que nunca ponen a las comunidades en riesgo. Pero a la par, cuando les digo lo de la Universidad de Antioquia y este personaje en video amenazando a los comunistas, entonces empezaron a marchar en la ciudad de Medellín, y creo que también lo vieron en varios puntos de la ciudad y durante varios días, y van a seguir, aparecen unos señores con unos trajes largos y unas banderas del Centro Cultural La Cruzada. Y el Centro Cultural La Cruzada entonces está diciendo que hay que acabar la implementación de paz, señor presidente Duque, o su presidente Duque, por favor. Por favor, acabe esos acuerdos porque nos entregaron al comunismo, etcétera, etcétera. Y mi mente se va 32 años atrás, 1987, cuando un grupo autodenominado Amor por Medellín puso en lista a muchas personas como el maestro Héctor Abad Gómez, puso en lista a hombres como Alberto Aguirre, Pedro Luis Valencia, Luis Felipe Vélez, Luis Fernando Vélez Vélez. Cuando pienso en esos cerca de 20 estudiantes y profesores asesinados en 1987 en mi universidad, que es los momentos en los que yo digo, caramba, opinar y escribir es muy difícil, y sino que me lo digan aquí muchos de los que están, profesoras y profesores que pasaron por mi universidad y de tantos lugares de este país, que saben el riesgo de opinar en una sociedad donde depende lo que uno diga, lo van a insultar y de pronto le dan en la cara por marica. Y me perdonan esas expresiones, me perdonan esas expresiones, pero en esa universidad, cuando mataron a todas estas profesores y estudiantes, básicamente, y de una vez quiero que haya claridad entre ustedes antes de empezar a mostrar las fotografías. Mi padre se llamaba Héctor Colorado González, por lo tanto mi apellido es Colorado, y mi madre Josefa López. Mi nombre de bautizo es Jesús Yabad. En un hogar al que le mataron, que me mataron mis abuelos porque eran liberales en el año 60, en una región conservadora como el oriente de Antioquia. Supuestamente los liberales en ese momento eran comunistas, eran como los ateos, y a mi papá, a mis tíos y a mi abuelo lo sacaban de la iglesia porque no tenían que estar haciendo nada en el púlpito de San Carlos. Y tan comunista es mi casa que soy hijo de una mujer que durante 4 años y medio fue monja, y a sus 7 hijos de papá y mamá los bautizaron Marta del Rosario, José María, María Dolores, Héctor de Jesús, Blanca Esther, María Isabel, y al secaleche de la casa le pusieron Jesús Abad. Entonces mucha gente a este Jesús Abad, que cree que es de apellido Abad, y entonces que el Abad inmediatamente me vincula con los derechos humanos, yo digo con orgullo, sí, entré a la universidad siguiendo la pluma de Héctor Abad y de Alberto Aguirre, porque eran unos maestros, pero yo seguí las orientaciones de un papá campesino de tercero de primaria y una mamá que en el convento fue donde pudo estudiar hasta segundo de bachillerato, pero cuando se salió, porque le brillaban los ojos, seguramente cuando veía a los seminaristas, salió del convento y se fue a ser maestra 8 horas a lomo de mula del municipio de San Carlos, en la vereda más lejana que se llama San José. Entonces miren ustedes ahí las raíces mías y de esa mujer maestra que se conoció con Héctor en el campo. Un hombre, como muchos hombres y mujeres de este país, que podrían caminar por el territorio colombiano así, porque tenemos un país diverso, pero en este país hay gente dispuesta a acabar con la diversidad, porque no respetamos el pensamiento de los demás, porque no respetamos la opción sexual que tienen los demás, porque no respetamos a veces ni siquiera al otro. Cuando digo respetar, es que me avergüenza decir que respetar al otro por ser negro indígena. No, entender que es que este país es así, pluridétnico, multicultural, diverso, rico, lleno de territorios en donde los campesinos nuestros podían pisar un piso de flores de Guayacán amarillo. A veces las flores pueden ser blancas o naranjas, pero lastimosamente, de cuando en vez y cuando nuestras opciones políticas nos llevan hacia la extrema derecha, por eso quería arrancar por ahí con el tema de los 30 años y la 30 o 32 años y la Universidad de Antioquia hace 32 años y por qué matan a todos estos personajes. Sabemos de Héctor Abad, pero no sabemos de los demás. No sabemos que el 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1987, el penúltimo, y fue un estudiante en ser asesinado en mi universidad, se llamaba Francisco Pacho Gaviria. Es el papá de Alejandra Gaviria del Móvice, y Francisco Pacho Gaviria fue sacado de la cooperativa de Cimesa Siderúrgica de Medellín S.A., donde estaba haciendo la práctica de periodismo, y apareció envuelto en alambre de púas. A Francisco Pacho Gaviria, en las investigaciones se dice que lo pasaron hasta por la cuarta brigada antes de que fuera arrojado por ahí en las afueras. Pero el 17 de diciembre mataron a un hombre que nadie en este país habla de él. Luis Fernando Vélez Vélez, abogado, teólogo. ¿Y cuál era la característica de todos? El humanismo. ¿Cuál era la característica del trabajo del maestro, del exdecano Luis Fernando Vélez Vélez? La teología. Y en la teología también hacía todo un trabajo sobre la cosmogonía en Vera. Esa es la característica de esas personas. Así que cuando yo escucho que aún en este momento, 32 años después, afuera de la universidad colocan panfletos, pegan en los postes y hacen videos, y pienso en nuestra situación actual y en el asesinato de líderes, yo digo, otra vez hemos regresado cuando creíamos que estábamos avanzando. Por favor, no dejemos de marchar. Marchar no es ser comunista. Marchar para pedir la paz y la protección de los líderes, así haya hoy personas que bajo un sombrero aguadeño, costeño, le digan aquí a los estudiantes cuando salen a las calles de Bogotá con flores blancas, y ver esos videos que le provoca a uno llorar. Y es bala es lo que hay, bala es lo que sobra, bala es lo que viene. Habría que decirle a ese señor: señor, usted se va a ir al Catatumbo o Arauca, va a mandar a sus hijos, y seguramente no, porque para eso siempre hemos tenido peones que son los que mueren en nuestra guerra, en el ejército, en la policía y en cualquier grupo. O a ese señor paisano mío, que en sus redes sociales, o no sé dónde sacaba una foto, aparece junto a Jesús caído, pero en las calles, le dice un estudiante de 17 años, porque lleva una camiseta que dice abajo la guerra de Duque y Uribe, y le dice: o te quitas esa camiseta o te pelamos. Y entonces algunas de las expresiones que yo ahora utilicé y que les pedí disculpas por utilizarlas, entiendo que hay expresidentes que hacen poesía y que guardaron silencio, pero que los prefiero guardando silencio y haciendo poesía y no diciéndole a los magistrados de este país que son unos HPs por estarlo escuchando. Y otro tanto de cosas más que no quiero repetir, pero bueno, podría yo manipular desde acá. Si les digo que estas son las fotografías que yo quisiera, la anterior, no tanto esta, pero es poder decirles, quiero mostrarles algunas imágenes para decir, si apagamos aquí la luz, seguramente las de adelante, le agradezco mucho allá desde la consola, para que podamos observar mejor. Y es, este país es así, diverso, lindo, hermoso. Y no me voy a poner aquí a decir cuántas miles de especies de mariposas o aves tenemos, porque no es el caso en este momento. Pero hemos dejado marcada la vida de millones de niños y niñas que han venido creciendo en medio de situaciones de violencia. Los que tuvieron la oportunidad de ver el documental El Testigo ya conocen de pronto la historia de Angie, pero para los que no, Angie es hoy madre. Pero para las personas que dicen, ah, Chucho pone a posar una niña ahí, no, yo no pongo a posar a la gente ni la voy a pedir para hacer una buena foto. En medio de la Operación Orión, niños y niñas, así hayan vivido unos días de terror, llegan los periodistas, o llegamos los periodistas, y ellos se asoman a través de esos orificios de las balas mientras nosotros hacíamos entrevistas. Antes de Angie se había asomado el hermanito. Angie lo corrió y quedó ahí. Y en el documental se ve la imagen también del abuelo que queda detrás de la ventana porque él los hizo quitar de ahí, don Julio. El hermano de Angie, años después, murió en esas fronteras invisibles que dejan en nuestros barrios los grupos en los que caen personas inocentes. Inocentes para mí también son los policías, hijos de los mismos campesinos de Colombia, que muchas veces en esa defensa del territorio ofrendaron sus vidas, y donde los comandos de policía quedaron así, saturados de bala, pero también quedaron los tableros y las escuelas. Imágenes del Chocó o Medellín durante la Operación Orión, la anterior en Napipí, donde murió una mujer que muchos de ustedes seguramente han visto en mi exposición, Hubertina Martínez. Pero cada que yo salgo al territorio, y recuerdo, porque es que en este país vi destruidas escuelas a manos de las FARC. La disculpa, las escuelas están al pie del comando de policía, al pie de la alcaldía. Y escuelas destruidas por las FARC, por el ELN, por paramilitares, pero también por el ejército colombiano. A todos ellos, les tengo, como decimos los paisas, su cucharada. Y nadie me puede decir que no es así, porque tengo esas fotografías y tengo esos testimonios. ¿Me está saltando de a dos o serán los nervios? Pero tengo esos testimonios que me hablan de las heridas que quedan en la tierra. Recuerdo mucho al padre Gabriel Izquierdo de esta universidad y del CINED, porque en el año 97 los desplazamientos forzados más grandes que yo conozco en Colombia son los del río Atrato, los del Jiguamiandó, Curbaradó, Salaquí, Cacarica, Truandó. Y todas las denuncias que se hicieron sobre la complicidad, cómo se movían paramilitares y militares para sacar a las guerrillas, pero terminaron sacando a los campesinos. ¿Y por qué sacaron a los campesinos? Pues porque esos territorios después se los dieron a los señores cultivadores del aceite de palma, subsidios que fueron a parar a la tropa de, o a los amigos de Vicente Castaño, que era el principal impulsor en estas zonas de la siembra de palma. Y ya sabemos lo que pasó, sabemos que Ritualejo fue condenado, ahora goza de libertad. Ojalá algún día pudiera contar cómo lo hizo y con la complicidad de quién, porque ese hombre sí que sabe de la historia de mi país y sí que sabe lo que pasó en el departamento de Antioquia entre el 95 y el 97, cuando él fue el general de la 17ª Brigada. Cuando yo hice estas fotografías, salí a hacer un libro para el CINEP, saqué un mes de licencia, porque quería hacer la historia con un amigo del colombiano, la historia de la Operación Génesis, una operación en la que actuaron militares y paramilitares para sacar supuestamente a la Brigada 10, al Frente 57 o al 58, pero que realmente, finalmente, como les dije ahora, sacó a los campesinos. Y a mí, que no me vayan a decir que estoy inventando, porque no quise que hoy se hiciera aquí streaming, para que no quedaran a veces esas grabaciones en internet que tanta gente manipula, pero yo hoy aquí voy a hablarles de hechos cometidos por las FARC, por los paras con el ejército, y no quisiera que alguien fuera después a decir que yo estoy solamente señalando a un grupo. Pero tengo que decir que yo dormí en la casa cural de para los colegas, sobre todo periodistas. ¿Y usted cómo ha hecho para llegar? Desde la mano de amigos sacerdotes, de la mano de misioneros y misioneras de este país que dan su vida por las comunidades, de defensores de derechos humanos y de líderes comunitarios. Pero yo recuerdo trabajando allá en Río Sucio y no podía a veces ni levantar la cámara ni la mirada, porque sabía que frente a mí y frente al padre Emilio, párroco de Río Sucio, estaba pasando el comandante paramilitar con un capitán del ejército o con varios integrantes del ejército. Esa es la historia de nuestro país, pero aquí solamente queremos señalar a uno. Aquí responsables hay muchos en medio de la guerra, pero yo también digo que el eslabón más débil son los muchachos armados, de un lado y de otro, que aquí hay responsables políticos, pero aquí todos se lavan la mano con jabón Poncio Pilatos. culpables van a ser los armados. Pero ¿cuántas personas de mi país son responsables de esa tragedia? Una tragedia que envolvió los bosques y los ríos. Y qué criminal el ELN cuando con sus atentados dinamita los oleoductos. No sé si hoy amaneceríamos con un nuevo atentado. Ayer hubo uno en el sur de Colombia. ¿Y qué pasa cuando se dinamitan los oleoductos y se queman los bosques? Pero frente a ese bosque, en el año 98, ese bosque que ustedes ven ahí, en ese pueblo murieron cerca de 80 personas. 35 yo encontré dentro de la iglesia del pueblo, de Machuca. Y recuerdo que no querían que tomara esas fotos, pero había que hacerlas. Esas fotos se hacen porque hay una necesidad de dejar un testimonio. Por eso tengo que decir, sí, yo fui testigo de la ignominia. Fui testigo de la barbarie, pero también he sido testigo de la resistencia y el amor por la vida de personas que en mi país durante muchos años han resistido y no pierden la esperanza de que llegue una paz para todos, no una paz para élites, no una paz para personas que viven en los centros. Frente a este par de mujeres en el municipio de Peque están pasando con cuerpos que la comunidad de Peque en julio del 2001 había sacado de fosas comunes porque se habían llevado a más de una decena de campesinos del pueblo. También habían saqueado a muchos campesinos de sus vacas y caballos. Pero un detalle de esta imagen y es frente a ese par de mujeres y una multitud que está viendo pasar los cuerpos por la esquina de Peque, y yo me acerco a esa multitud y pido autorización para hacer unas fotos de esa abuela y esa niña. Y entonces las fotografías, una sola fotografía nos permite hacer un ensayo, una reflexión para pensar en esas manos de esa mujer, de un pueblo y de muchos pueblos, o como es la vida de los campesinos, es dura. Un pueblo que queda en un hueco y el cielo son las montañas, y donde los caminos que bajan a Peque son el zigzag. Y así es el cuerpo de los campesinos. No es un cuerpo de obesos. Allá no hay McDonald's, allá hay maíz, allá hay yuca y hay plátano. Y la gente quiere tener esperanza de vivir en paz, pero la guerra siempre los ha acosado. Están en la serranía de Urama, que se une con el Paramillo. Y esos campesinos ven pasar los cuerpos, y cuando yo le pido esa autorización, la mujer me dice: hace 50 años viví esta misma historia. Nos dijeron que iban a pasar y pasaron. Perdimos las cosechas de maíz y frijol. Y se llevaron a muchos de nuestros hombres, saquearon nuestras casas. 50 años después, estoy repitiendo la historia con mis hijos y con mis nietos. Y yo me pregunto, ¿será que esa niña que me mira de frente, que me está interrogando y que interroga al país, que los interroga a ustedes aquí mientras la observan, tendrá que crecer en un país en donde no hemos sido todavía capaces de solucionar esto? Y cuando ella, claro, si yo pienso que esta niña tiene 7, 8 años y han pasado ya 18, casi 18, y ella es madre, algún día tendrá que correr con sus hijos y con sus nietos y repetirá la historia de su abuela y recordará que un día un fotógrafo le hizo una imagen y su abuela estaba contando una historia de 1951. Por eso yo siempre he tratado de trabajar pensando en la construcción de la paz para un país que no entiende que esas mujeres que marchan muchas veces por Colombia con flores, con banderines blancos, están pidiendo el fin de la guerra. porque no quieren seguir con sus vidas atormentadas, que les recluten a sus hijos como les planteaba ahora. Pero cuando yo las veo con flores amarillas, pienso en mi padre. Este es mi abuelo, José María y María Dolores. Por eso tengo una hermana que se llama también María Dolores y un hermano que se llama José María, en memoria de mis abuelos. Pienso en ellos porque cuando los mataron en el año 60 toda mi familia se desperdigó. Y a un tío, ustedes conocen esta fotografía del libro de Orlando Falsborda, Eduardo Umaña y Monseñor Guzmán Campos, esta fotografía que no es mía, no es mía, aparece en ese libro que es de los años 60. Así asesinaron a mi tío ahí afuera, delante de mi abuela, cuando mataron a mi abuelo. Y de toda esa familia con muchos hijos, ese viejito que está ahí, Héctor, Josefa y una hermanita de crianza que es especial. Mi familia huyó, pero nunca nos enseñó a odiar. Y yo les pido excusas por contar estos detalles personales, pero si no cuento estas experiencias que son, sí, únicas, que atraviesan mi vida y que por eso toda mi vida la he tratado de entregar a esos campesinos para nombrarlos, para decir quiénes son, para darles nombre y rostro. Entonces tengo que decir que este hombre y esa mujer, Josefa, nos enseñaron fue de solidaridad. Y mi padre, por fortuna, encontró un trabajito en una universidad, la Nacional de Colombia, desplazado por la violencia. ¿Dónde encontró trabajo? En la Nacional. Entonces la gente a veces, si no soy hijo de Héctor Abad Gómez, entonces me dice, ¿tú, su papá fue profesor de la Nacional? Sí, mi papá fue un profesor de tercero, que con tercero de primaria entró como obrero. Y como obrero trabajó con gallinas y vacas, porque fue el trabajo que le dieron en la Nacional. Y le tengo que agradecer a la universidad pública, o así hubiera sido privada, porque una universidad tiene que transformar la vida de los jóvenes, pero también transforma la vida de los profesores, transforma la vida de la gente de cafetería, transforma la vida de los vigilantes, porque eso es un espacio académico. Y ese espacio académico transformó la vida de toda mi familia. Y mi padre lo que hizo al final, cuando ustedes lo ven aquí nuevamente como campesino, con su salario construyó una casita de dos pisos. Vendió uno para volver cuando se jubiló en el año 85 a comprar un pedacito de tierra. ¿Y a dónde volvió? A San Carlos, de donde había huido. Jamás para volver a la casa de mis abuelos. Nunca volvió a pisar la vereda de Patio Bonito. Pero se fue cerca de la casa, cerca de la tierra de unos tíos que eran conservadores, y volvió a sembrar. Pero a finales de los 90 le tocó volver a huir también. ¿Por qué? Por la violencia en San Carlos. Y con lo que vendió compró un pedacito de tierra, y en ese pedacito de tierra sacaba todo esto. Y él decía que esta foto no lo representaba porque no había sino la mitad de los productos. En una cuadra sembraba muchas cosas y no habían, o sea, el único sol que llegaba es aquí en este patiecito. Y entonces los nietos decían, no, es que uno va a la finca del abuelo y allá no hay espacio para uno asolearse. Y mi papá les decía, pues, para asolearse vayan a Confama, que es como Cafán aquí en Bogotá. La tierra se hizo fue para sembrarla. Y eso es lo que hay que enseñarle entonces, y lo que hoy añoran que no está el abuelo, lo que añora mi familia, porque todo lo que producía mi papá era para que sembráramos. Perdón, era para que, todo lo que él sembraba era para, esa cosecha nos la regalaba. Entonces yo cuento esto, y para empezar con otro par de historias, es decirles, miren, cuando yo salí de la Universidad de Antioquia en el año 92, esta es la primera imagen que yo tengo sobre la guerra en Colombia. Muchos seguramente ya la conocen, pero quiero recordar hoy acá para que enseguida veamos la historia de San José. Está la historia de San José ahí ya, montada. ¿Sí? El PowerPoint de San José de apartado. Porque en el año 92, en mayo, cuando yo voy a documentar el primer hecho haciendo la práctica en la Universidad de Antioquia, el pueblo de Dabeiba se lo habían intentado tomar la guerrilla de las FARC, y durante 5 días bloquearon el pueblo. Entonces, en medio de todo ese drama que se está viviendo y los militares intentando que la guerrilla no se tomara el pueblo, vivieron una emboscada. 14 militares murieron frente a la escuela de Alto Bonito. Y cuando yo llegué a ese lugar con un amigo que ahora trabaja en la BBC de Londres, Juan Carlos, recuerdo que era el escenario del dolor, también del olor, del que no hablamos muchas veces los periodistas. El olor, el dolor, la soledad y un espacio donde un día antes un maestro o maestra dio una clase. Y entonces yo siempre he sido así, muy observador. Hago siempre como un paneo, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué había? ¿Cuál fue la última clase? Y me asomo a ver cuál había sido la última clase. Y el día anterior, ese maestro o maestra en esa escuela había enseñado la historia de Caín y Abel, un hermano que mata a otro hermano. Y todo lo que ha sido desde el 92 hasta el día, digamos, de hoy, yo sigo preguntándome en Colombia quién es Caín y quién es Abel. Porque es que aquí solamente tenemos un dedo para señalar al otro. Y yo digo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Porque lo que tenemos que acabar es esa barbarie en donde muchos niños de mi país, a sus 10 años, como Juan Carlos, terminaron vistiendo los cuerpos de los campesinos, muchos de ellos líderes o tenderos de pueblos. Hernando Salazar era un líder de San Carlos, asesinado por los paramilitares. Y esto es 8 días después de Machuca. ¿Y por qué les digo que 8 días después de Machuca? Porque es que piensen ustedes a veces el trabajo de un reportero gráfico y un periodista. 18 de octubre estoy documentando la tragedia de Machuca. Soy el primero en llegar y en ver ese escenario dantesco de los cuerpos reunidos por la comunidad. 35 cuerpos dentro de una iglesia por una acción criminal del ELN. 8 días después estoy en Machuca. Y ese mismo mes había estado, 8 días antes de lo de Machuca, el 11 de octubre, en un campamento del ELN, en unos encuentros por la paz que estaban haciendo, donde habían muchos líderes bogotanos. Entonces ese trabajo que a veces hacemos los periodistas, en medio de la intimidad, para poder decir quién es Aniceto, por qué está Aniceto llorando, sobre el ataúd donde yace su esposa Huertina, Huertina Martínez, y Aniceto, a quien yo acompañé a enterrar a su mujer. Y no es un mérito decir, pero como periodista tengo que narrar y decirles que claro que me toca soltar la cámara para decir que Aniceto, 5 días después de la tragedia en la iglesia de Bojayá, los campesinos, yo llegué 3 días después a Bojayá, después de los hechos, 3 días después. O sea, yo no fui porque nadie me informara, es que va a pasar algo. Jamás asistiría a algo tan dantesco. Pero mucha gente se pregunta, ¿y usted cómo hizo para llegar a San Carlos? ¿Cómo hizo para llegar a Machuca? ¿Cómo hizo para llegar a Bojayá? Ya les dije, a Bojayá llegué de la mano de los misioneros. Inclusive de la mano de un médico guajiro, que en el bote, cuando ya íbamos en la mitad del recorrido entre Quibdó y Bojayá, un médico guajiro que se puso a llorar porque se quería devolver. Pero los campesinos de Bojayá, los ribereños de Bojayá y Vigía me decían, por favor, no se vaya, que la guerra sigue. Y la guerra siguió. Por eso 5 días después de los hechos en la iglesia, recuerdo el cadáver flotando, que ustedes lo pueden ver en la exposición, de una mujer que parece dormida, Huertina. Huertina en un bote. De Huertina hice una sola foto. De Aniceto, perdóname, dígame la fotografía. De Aniceto, hice una sola foto. Déjalo solo, por favor. Y termino con eso, entonces mejor. De Aniceto, llorando sobre el ataúd de Huertina, Aniceto se preguntaba, o se preguntaba, no, se lamentaba diciendo, ay hombre, ¿yo qué le voy a decir a mis hijos si yo traía a su mamá con vida? Y después de que enterramos a Huertina, me vine dialogando con él y en el bote, y padre Munera, mire que las contradicciones, porque ahí hay una fotografía, me dejas la fotografía por favor de Aniceto, donde la teníamos ahora. Íbamos en un joven que se llama el joven Atalaya. En ese bote íbamos a enterrar a Huertina y Aniceto me decía, culpables son todos. Señaló al ejército por haber disparado contra su casa y fueron los responsables de la muerte de Huertina. Pero responsable fue la guerrilla de las FARC, que utilizó su casa de escudo humano. Utilizó su casa de escudo humano para dispararle al ejército. Aquí todos han violado el DIH, todos han cometido actos bárbaros. Esta imagen corresponde a la matanza de la Chinita en enero de 1994, cometida también por las FARC. Este es el sepelio de Machuca. Ustedes vieron ahora la fotografía del bosque incinerado, y estos son los rostros de los habitantes de Machuca. Y ahí es donde yo entiendo el dolor de un país que debería de sentirse orgulloso por su diversidad pluriétnica y multicultural, pero donde son precisamente esos pueblos indígenas y negros los que han sido más violentados y pisoteados, no solamente por los actores armados, sino por actores políticos de este país. Un país que desaparece a sus mujeres, a sus hombres y a sus líderes, a Claudia Ivón o a Norbey, el hijo de Rosa Elena, a los soldados cuyas madres muchas veces en brigadas de la fiscalía llevan los rostros de un hijo que quedó desaparecido, que no se sabe dónde está. Y luego ver a los campesinos de mi país huyendo por ciénagas, por ríos o en medio de las montañas. Nunca se me podrá olvidar el rostro de Misael en el municipio de San Carlos. Misael sacando la nevera, Misael sacando a Karina, y Karina con los pies en el aire. Misael sacó a sus hijos, pero Misael también sacó sus cerdos. Ese hombre que está ahí, que carga neveras, entonces piensen ustedes en la vida de un campesino. Hay momentos en que solamente pueden salir con una pequeña mochila, un morral con ropa. Pero Misael, por fortuna, y cuando digo por fortuna, tuvo tiempo de sacar su nevera, sus gallinas, sacó su cerdo, sacó sus hijos. Pero cuando yo miro el llanto de ese animal, pienso en un país en donde he visto también a tantos campesinos huyendo. Y entonces yo quiero, sobre todo para los muchachos que están en formación, y es entiendan que esto no es de estadísticas, de 8 millones, de 6 millones de hectáreas, tantos desplazados, tantos desaparecidos. Sí, claro, 82 mil desaparecidos, qué vergüenza. Pero cada que yo miro a esas mujeres que huyen, o a esos padres con sus gallinas, ahí ustedes, cuando miren, cuando observan acá una gallina, otra que está aquí ahogándose, aquí viene otra gallina, y esos son nuestros campesinos. Quieren sacar las gallinas, los pavos, los perros, los gatos, pero a veces ni eso se puede. Un campesino quisiera sacar sus matas de maíz y de plátano. Un campesino quisiera sacar sus árboles, pero a veces solamente en sueños recuerdan de dónde huyeron. Y recuerdan que donde vivían lo tenían todo, en un país que ha sido infame durante muchas décadas y donde yo no entiendo cómo es posible que todavía haya gente que siga aplaudiendo a esos criminales. Porque yo no puedo decir, yo creo que el título de guerreros es un título noble, y en Colombia hay demasiados criminales, no solamente alzados en armas, sino también de saco y corbata. Cada una de estas fotografías, y quisiera, si me colocas la presentación de San José, porque a partir de esta imagen quisiera... ¿Por qué quise hacer este cambio? Esta universidad, aquí han venido líderes de la comunidad de paz de San José, ¿sí o no? Aquí hay un padre que también ha estado muy presente con ustedes durante años, que es el padre Javier Giraldo, a quien yo respeto mucho por el trabajo que durante años él ha desarrollado en defensa de la vida. Y tengo que decirles, ¿ustedes saben qué está sucediendo aquí? Integrantes de la Cruz Roja Internacional acompañando campesinos a recoger su cosecha de cacao o de aguacate en su propia tierra, acompañado por gente internacional para que puedan coger sus productos, porque es un territorio que les pertenece, pero que hay muchos intereses económicos en los que se mezclan intereses bananeros, ganaderos, palmicultores, políticos de tercera categoría, como es lo que hemos tenido en Colombia, que quieren robarse el territorio de la gente. Y si no, ¿cuál es la zona que en Colombia más reclamantes de tierra tiene? El Urabá. Y con la premisa de perseguir a los comunistas, durante más de 20 años han querido acabar con una comunidad que lo único que ha hecho es darnos lecciones de ética, porque dicen no a los actores armados, no información, no alimentación, y eso los ha convertido en blanco no solamente de integrantes del paramilitarismo, muchas veces de la mano del ejército, sino que también la guerrilla de las FARC tiene más de 20 crímenes cometidos contra líderes de la comunidad, porque no quisieron copiarle, o porque no le quisieron prestar un favor, o porque, por lo que sea. Pero esta comunidad ha sido valiente y decente, y estas imágenes del 97 son 2 meses después de haberse declarado comunidad de paz, y ya tenían una masacre, ya estaban viviendo nuevamente desplazamientos. Es una comunidad que ha vivido durante muchas décadas, o en estas 2 décadas, 97 al 2019, va a cumplir 22 años. Entonces han sido objetos de asesinatos, de amenazas. Y en el 97, entonces este señor era el que dirigía la brigada. Y vuelvo al tema religioso. ¿Cuán de país como las cruzadas que en Medellín en los últimos días se paran a rechazar al otro por pensar diferente? Y yo pienso en esta disculpa. Bendita la nación que obedece a Dios. Yo me pregunto, ¿de dónde recibieron orientación esas personas que creen que desplazando y matando campesinos, como fue la época del general Rito Alejo y un exgobernador, que en esa época en Antioquia lideraron una cruzada para sacar a las FARC, pero lo que hicieron fue sacar a los campesinos de muchos territorios, territorios que hoy están en manos de otros, y de otros que ustedes saben cómo se mueve. 2005, la masacre de San José. Febrero 21 es la matanza de 8 personas. Un miliciano de nombre Alejandro y 2 familias, la de Luis Eduardo Guerra, fundador de la Comunidad de Paz, y la de Alfonso Bolívar, Sandra y sus 2 hijos. Cuando yo pienso en los 2 hijos de Alfonso y Sandra, Santiago de 20 meses, Natalia de 5 años, yo fui uno de esos, o el único periodista que acompañó a esta comunidad a buscar sus muertos. Y si en el año 97 estaban acompañados por la Cruz Roja Internacional, después estaban acompañados por Brigadas de Paz y salimos a buscar los muertos de esa incursión que fue responsabilidad de la Brigada 17 y el bloque Héroes de Tolobá, que de héroes no tienen nada, de Don Berna. Dormíamos a la intemperie, pero desde Bogotá decían que no podían ir a la zona a recoger los muertos porque había mal tiempo. Eso lo decía el director de Derechos Humanos de la Presidencia, que nunca se me podrá olvidar su nombre, Carlos Franco, ex integrante del EPN. Pero a Urabá no se podía entrar porque el clima no lo permitía. Y lo digo yo, que dormí bajo un cielo estrellado, que caminé por los ríos con estos campesinos, y aquí en la parte inferior observan ustedes el cráneo de Deiner Andrés Guerra, de 11 años. A unos metros, el cuerpo de su padre, la compañera de Luis Eduardo Bellanira, y lo que quedaba del tronco de Deiner Andrés, de 11 años. Y los campesinos en la zozobra, en el miedo, espantando a los animales para que no terminaran de comerse los cuerpos 5 o 6 días después de asesinados, porque estaban ahí arrojados. Y cuando los encontramos, esperamos a que llegara la fiscalía. Mientras tanto, desde Bogotá decían que ese era un crimen cometido por la guerrilla de las FARC. Decían que ellos estaban a 2 días de camino, pero la realidad es que ahí estaban, en medio de las casas. Esta es la casa de la mamá de Luis Eduardo Guerra, doña Miriam, la mujer que ustedes observan acá. Y esa mujer, en ese momento, apenas acababa de enterarse por nuestra propia voz y la de los campesinos de San José, que a 20 minutos desde la casa estaba su hijo, su nieto y su nuera. Pero en Bogotá decían que el ejército estaba a 2 días de distancia. Así que estas fotografías, que a veces estas fotografías se convierten para ese momento y hoy en prueba de las mentiras que a veces un actor armado y otro y los actores políticos desde Bogotá le echan a la gente. Y por eso es tan importante tener estos registros, para decir que aquí va saliendo la gente de la comunidad, que Duaira, la niña que ustedes vieron ahora y enseguida les voy a presentar, quería huir con su marranita de regalo, la niña, pero que se quedaron 23 cerdos en 2 casas, y que esta es otra prueba. Entonces, cuando dicen que no había ejército, estas fotografías muestran aquí a integrantes de la brigada, una buena parte de ellos sin insignias, porque recuerdo el interrogatorio que me hicieron y es: ¿usted trabaja para qué medio de comunicación? Y yo: para nadie. ¿Trabaja con una ONG? No. ¿Con la iglesia? No. ¿Y entonces qué hace aquí? Estoy acompañando a la comunidad porque pasó una tragedia. El éxodo de este país, de miles y millones de campesinos que huyeron como huyó mi familia en los años 60, como huyeron miles de personas o millones en Colombia, es repetido. Y esta imagen podía ser una imagen universal. Yo vuelvo y le digo a la gente, cuando va a las fotografías, han ido niños muy pequeñitos o niñas, y estos días recuerdo a Jimena, una niña de 10 años, y sus padres son amigos, pero Jimena tenía como proyecto de su colegio el tema de la fotografía para la construcción de la memoria, y de 10 años. Y entonces yo le decía a Jimena: ¿y tú qué ves? Y me decía: la gente huyendo con sus animales y con sus gallinas, ¿y cuántas hay? Y en estas fotografías, en las que muchas veces la gente no encuentra nada, Jimena empezaba a contar: una gallina, 2 gallinas, 3 gallinas. Yo le decía: ¿dónde más? Y ella descubría todo con sus ojos. Y yo traté de hacer un recorrido con ella muy pedagógico, solamente con algunas imágenes. Y ella, que no es de padres colombianos, me decía: oye, qué tragedia la que ha vivido este país. Tanta gente huyendo, ¿y por qué no ha parado? Y yo no sabía cómo responderle. porque entiendo que responsables en este país hay muchos. Recuerdo a Luisa con 9 años, ahí en medio de la comunidad, son las 6 de la mañana, recogiendo las cosas para salir. En el desplazamiento. Y entonces Luisa no está posando para un fotógrafo. Este año voy a volver a las montañas a buscar a Luisa y a su familia. Pero estas imágenes sirven para poder contar esto que ustedes tienen aquí de testimonio del sepelio de la gente de San José, en el que 4 o 5 días después del asesinato de los del líder y de los niños, no había llegado ningún medio de comunicación. Porque yo no trabajo para ningún medio. Yo fui y los acompañé porque sentía una obligación cuando ellos pidieron ayuda. Y muchos medios pudieron ir. Pero cuando a uno le dicen, es que hay 8 muertos, en un país en el que ha habido 70, 80 muertos, 8 muertos allá en las montañas, y si hay que caminar un día o 2 días, entonces ¿quién va a entrar? Porque mientras entran y mientras salen, ya había otros 2 o 3 o 4 hechos en distintos lugares del país. Pero por eso es importante tener estos registros fotográficos para decir que ojalá nunca más se repitan. Porque es muy doloroso encontrar entre estas imágenes a esos niños o niñas que cuando crecen se pueden convertir en la resurrección de desquite. Y recuerdo el texto de Gonzalo Arango, La elegía de desquite, que valdría la pena ahorita mirar. En medio de esta historia, esta niña que ustedes observan acá es una hija sobreviviente de Alfonso Bolívar, Camila. Y es muy particular porque yo solamente hice una sola fotografía de una persona enterrando una cruz en el campo santo de San José de Apartado. Esa fotografía era de Camila, pero esas fotografías yo nunca las publiqué, no sabía cómo se llamaba ella, siempre las guardé, pero ahorita les voy a contar cómo volví a encontrar a Camila en el año 2017. Esos campesinos que ustedes vieron ahora caminar valientemente por montañas y ríos, entonces con el paso, en el último día, el del sepelio, los vi doblegados en el campo santo de San José, en una comunidad que fue levantando un muro en piedras con los nombres de las víctimas, una comunidad que durante muchos años ha resistido, y donde en medio de ese hecho de tensión o de tragedia, de barbarie, vuelvo y les digo, por lo que vimos ahora de la niña Duaira, la mamá de Luis Eduardo, cuando nosotros llegamos allá y supo lo que su hijo era el que estaba muerto a 20 minutos de distancia, nos dijo, el ejército no me ha dejado mover a mí durante toda la semana de la casa. Me dijeron que habían matado a un guerrillero con su compañera y con un niño, con un hijo. Y ella les preguntó, ¿no será que ustedes me están diciendo que mataron a mi hijo? No, no señora, nosotros no matamos a su hijo, no. Fue unos guerrilleros, pero no fuimos nosotros, fueron los paras. Y eso consta en el expediente judicial y consta en mi memoria porque la escuché decirlo. Y doña Miria, sin tiempo para llorar, le dijo a los niños, a 2 niñas que pequeñas que habían ahí, vayan, recojan la ropa, que nos vamos. Y Duaira preguntó, mamá, ¿me puedo llevar la niña? Y yo le dije a Duaira, ¿acaso aquí hay más niñas que tú? Y me dijo, sí, venga, y abre una puerta de madera, levanta su pequeña marrana y me la exhibe así sonriendo. Marrana y niña sonríen para un fotógrafo, pero la mamá les dijo, los cerdos no nos los podemos llevar, saquen el maíz que nos dejaron coger esta semana y se los echan en el patio. Eso hizo Duaira, y corriendo mientras buscaba las cosas para huir, posaba para un fotógrafo. Y ahí es donde yo nunca pierdo la esperanza, pero además donde nunca puedo dejar de entender por qué siempre son los perdedores. A Duaira, ustedes la ven aquí huyendo. Lleva en sus brazos una gallina. Este campesino lleva otra gallina. Aquí su hermanita lleva otra gallina. Viene Duaira, doña Miriam, y huye. Pero a Duaira también la vi cargando niños en el camino. A Duaira, mientras caminábamos, me preguntaba que si yo conocía las mariposas azules y de todos los colores, que porque ella por su casa las conocía, y me decía, y hay unas lagartijas muy bonitas también de colores. Y yo me entretenía con ella en el camino, a pesar de que ellos estaban huyendo por la guerra. En horas de la noche, después de 8 horas de camino, Duaira viene con una gallina. A un costado viene doña Miriam. La mujer que parecía una virgen es ella. Son las 8:30 de la noche. Y recuerdo que yo ese día me adelanté buscando unas pilas porque se me le habían acabado las pilas al flash. Y yo le había dicho a los campesinos, tranquilos que cuando lleguemos, ya habían pasado 4 días de yo estar en las montañas, había pasado una semana del asesinato. El asesinato es 29 de febrero, yo llego 27 y 28 estamos en la búsqueda de los muertos. Todos los medios sabían y yo le decía a la comunidad, por favor, cuando lleguemos va a haber muchos medios que van a querer contar esta historia en la que hay niños asesinados que fueron degollados, que Santiago y Natalia y Deimos fueron víctimas. Yo no sabía que los había matado el ejército, pero cuando escuchaba por radio las declaraciones del presidente, del fiscal y de los generales, yo decía, están mintiendo porque yo vi el ejército en medio de las casas de la comunidad, allá adentro en las montañas, no ahí en San José, sino adentro en la serranía. Y yo decía, por favor, la comunidad tenía mucha molestia porque ha sido muy señalada durante años por medios colombianos. Yo les decía, por favor, hay que contarle lo que pasó a la gente de los medios. Y entonces cuando yo me adelanté para decirle a los periodistas que ahí venía la romería de campesinos huyendo, llegué corriendo para preguntar por los fotógrafos y por los periodistas, y un campesino lo primero que me dijo es, aquí no ha llegado nadie, dio decepción. Y me dijo, ¿qué necesita? Y yo venía envuelto en barro de ese camino. Y yo le dije, necesito unas pilas. Y él corrió a una tienda y me trajo unas pilas. Y me trajo una Ponimalta. Mucha gente de la prensa colombiana y grandes periodistas han mancillado el nombre de la comunidad. Quisiera que volvieras a la anterior presentación, por favor. Y yo lo que les digo es, parte de las prácticas que ustedes deberían de hacer, pero también sus profesores o también la clase política de este país, debería volver a caminar los territorios colombianos. Y no es volver a caminar, es compartir con la gente, estar con la gente y entender donde estábamos ahora en Duaira, perdón, entender quiénes han sido los que en este país han tenido que huir y por qué solucionar este conflicto, para que esos niños y niñas nuestras, ni en el ejército ni en la guerrilla, vivan del dolor y tengan que crecer en barrios humillados por actores armados, de un país en el que nos dijeron que había que tener un corazón grande y un pulso firme hasta para cantar el himno. Cuando uno está en medio de las tropas de este país, en medio de situaciones de violencia, entonces pienso yo en esos mandamientos. Del no matarás, del no robarás, de amar al prójimo. Pero aquí, soldados, paramilitares, autodefensas o guerrilleros, todos han utilizado los símbolos religiosos como amuleto o como fe para pedir la protección y hasta para pedir puntería. Yo quisiera pensar que esta arma no existe. Yo quisiera pensar que esta arma no existe y que lo único que hay aquí es amor. Que lo que hay ahí es amor por la vida, porque eso es Colombia. Porque yo tengo también que decir que sí, que mi país es un país maravilloso. Pero que cuando muchos de estos seres que algún día tomaron las armas empiezan un proceso de reintegración, yo lo tengo que respaldar, porque la construcción de la paz no es una firma en una mesa. La construcción de la paz es un proceso en el que participan ustedes desde la academia, desde la empresa, desde la casa, desde la calle. Porque para mí, cuando veo a una mujer como Estefanía bajarse del bote con su hijo Emanuel, Emanuel es el enviado, y el enviado para un país que debería respaldar la construcción de la paz. Emanuel para mí es un símbolo. Pero vuelvo y les digo, nos siguieron sembrando de odio y de cizaña. Emanuel para crecer necesita de protección, de medicina. Emanuel necesita que este país lo acoja, pero igual Yuri con Kevin es el único lugar a donde yo fui, porque yo no me la pasé visitando campamentos. Es el único lugar del país donde fui y yo pensaba que me iba a encontrar con un alcalde y con concejales cuando la guerrilla fuera saliendo de la montaña hacia un campamento allá en Tierra Alta, donde alguna vez fue asesinado un sacerdote jesuita, Sergio Restrepo, en un territorio donde hubo despojados y, como siempre, humillados y ofendidos. Y qué particular, aquí el que viene con esa ametralladora .50 es JJ o Campo Rusia, pero detrás viene esta niña que es la misma niña que ustedes vieron ahora clavando la cruz. 12 años después, en un campamento de las FARC, me topé con su historia. Camila. Podemos buscar las fotografías de Camila. Y no están ahí presentadas, sino que están en JPG. No, no están. Tranquilo. Vuelve a dejar donde terminamos. Me disculpan que llegué un poco temprano y me dediqué a charlar y debí haber preparado aquí el computador, porque me gusta tenerlo para poder hacer las presentaciones a mi amaño, pero no lo hice y me fui a conocer una cafetería muy bella en el noveno piso y a desayunar. Así que quiero es plantearles a ustedes con estas fotografías, y ahorita miraremos es, listo, dos historias. Nuestros campesinos en Granada, Antioquia, marchando en medio de la guerra. Un pueblo tomado por las FARC, pero también tomado por paramilitares un mes antes. Y quiero terminar, digamos, esta presentación para que ustedes puedan hacer, si tienen alguna pregunta, con gusto. Y mientras tanto busco las fotografías de Camila para mostrárselas. En medio de ese pueblo conocí también a Angélica, quien Esa tarde de la destrucción, en medio de la destrucción de Granada, está llorando en el Parque del Pueblo porque hay un acto por la vida, porque están nombrando a las personas que murieron. Hay 23 personas muertas en esta toma guerrillera de las FARC. Esta fotografía es el 9 de diciembre del año 2000 a las 11 de la mañana. A las 4 y media o 5 está Angélica en el parque con la gente de su pueblo prendiendo velas porque no pudieron hacerlo el 7 de diciembre, que estaban siendo tomados por las FARC. Y frente a Angélica, Beatriz García con Óscar Giraldo no pararon su matrimonio. Yo me acerqué a Beatriz para tomarle unas fotos, porque una amiga me dijo, mientras yo hacía Angélica, me dijo, mira, ahí está una mujer llorando. Déjamela y ahorita yo la busco, por favor, gracias. Beatriz me pidió que no le tomara fotos, tenía pena. Porque en el pueblo decían, ¿cómo es posible que se esté casando en medio de la guerra? Están buscando a los muertos entre los escombros. Y Beatriz no paró su matrimonio. La bandera que ustedes vieron ahora, por favor, y me disculpan que les señale, para los que a veces dudan, es esta misma bandera de Territorio de Paz, del Movimiento Red de Paz, es la misma que ustedes ven aquí en el atrio de la iglesia. Está el carro de la Cruz Roja, pero a la par hay esta frase del 9 de diciembre del año 2000 durante el proceso de paz del Caguán, y qué belleza es. La guerra la perdemos todos, ayudemos todos a construir un proceso de paz. 10 meses después, el 14 de octubre del año 2001, la gente de Granada se congregó para hacer la marcha del ladrillo. Varios alcaldes del oriente antioqueño, el gobernador de Antioquia de ese momento, Guillermo Gaviria, que lastimosamente después fue asesinado por la guerrilla de las FARC en su secuestro, junto a Gilberto Echeverri y varios militares, participaron de esta marcha. Y ahí, entre la multitud, una mujer, una madre, lleva a su hija con vestido de bautizo, y atrás 500 o 600 personas marchando con ladrillos para reconstruir a Granada. A Granada la reconstruyeron con mucho amor, como es el acto de Beatriz y Óscar. Porque la guerra, porque el amor es más fuerte que la guerra. Y en Granada, en el año 2005, la gente marchó por la paz, marchó por la reconciliación, y volví a ver la gente sembrando, cultivando repollo, zanahorias, lechuga. Aquí una mujer ordeñando las vacas en esa belleza de territorio que es este país. En el 2005 volví a encontrarme con Beatriz y Óscar, con sus dos hijos, Santiago y Vanessa, la pareja que se había casado. En el 2016 regresé. Con ellos tengo hasta algunos videos grabados. Porque Beatriz y Óscar saben que en medio de la guerra, saben lo que saben miles de campesinos en Colombia, y es que su amor por la vida es más grande. Que el amor puede vencer cualquier diferencia política, pero que ellos, que fueron humillados, ellos que tuvieron que ser desplazados, volvieron a Granada. Y ahí en medio de una pequeña parcela que no tiene más de media hectárea, escasamente tienen una vaca, y le decían abuelita, porque yo les dije, yo quiero que en esta foto queden afuera de la casa con sus animales, y entonces va a quedar bolita, bolita quedó, y van a quedar tres perros que son Coqui, Lucky y Scooby-Doo. Dos gansos que me persiguieron más que los perros, que se llaman Evelio e Imelda. Y es una familia que ha pasado muchos años y que no tienen odio ni sed de venganza por lo que pasó en su territorio. Así son nuestros campesinos. Si yo pienso lo que pasó en Bojayá y ustedes ahora observaban esas fotografías, estas fotografías son una forma de mostrarle a muchas personas del país y de fuera de Colombia cuáles son los territorios más afectados por la guerra. El río Atrato, la entrada a la Siena, el río Bojayá, Vigía del Fuerte, Antioquia y Chocó. Y ahí donde yo vi una parte de esos 79 personas que murieron, el Cristo es la mejor forma de decir lo que vivió la gente. Y que vi sacar los cuerpos, algunos cuerpos de la iglesia, sí. Que vi el dolor de las mujeres y hombres de Bojayá, sí. Que los vi desplazarse. Que vi a Clirio, que es, digamos, Clirio, el hombre que lleva la bandera. Esa bandera no es más que una sábana de una cama de las misioneras de la Madre Laura. Perdón. Que vi a Clirio en... Cuando vieron ahora la fotografía de Aniceto llorando, Aniceto llevaba o llevábamos el cuerpo de Hubertina en este bote, que es el joven Atalaya. Y Aniceto lo que hace es pararse con una bandera blanca, y eso es una atalaya, avisora del peligro. ¿Cuál peligro? El que había en el aire con el ejército, el que había con la guerrilla en las orillas del río. Pero en este país, nuestros campesinos durante muchos años se han parado con banderas para decir, basta ya, no más. Yo vi huir a la gente de Bojayá, pero la vi retornar. El 2 de septiembre del 2002, vi a la población de Bojayá retornar. Y aquí en esta fotografía de pronto no se alcanza a observar, pero esas banderas, cuando vayan a la exposición El Testigo, ahí junto al Palacio de Nariño, en el claustro de San Agustín, esas banderas dicen paz, amor, unión, respeto, que es lo que le ha faltado a este país. Entre esos que regresaron estaba Eugenio Palacio, que su mujer con dos hijos salió en embarazo y retornó con su niña, Patricia. Dentro de la iglesia en la que ustedes vieron ahora el Cristo mutilado y vieron sacar los muertos, ¿qué hizo la comunidad de Bojayá? Hicieron un mapa con velas para recordar a sus muertos. Para honrar a los ausentes, pero para hablar de la esperanza. Después de que apagaron las velas y las recogieron, bailaron currulao y mapalé. También salieron con un niño negro entre brazos. Y ahí, en medio de las ruinas de Bojayá, la naturaleza empezó a crecer, porque así es la vida de mis campesinos. Así es la vida de nuestra gente. Años después, cuando miro a las mujeres de Bojayá con sus alabados y guaridos, haciendo memoria de las víctimas del 2 de mayo, pienso en el 2 de octubre del 2016. 96% de los habitantes de Bojayá que podían votar, votaron por el sí, mientras Bogotá votaba por el sí y Medellín y Antioquia y otros lugares de Colombia votaban por el no. En muchos lugares de Colombia, mujeres como Mercedes, que van a talleres de memoria. Mercedes es la mujer de vestido azul. Robertico, quien fue asesinado hace 2 años, me contó la historia que les voy a compartir. Robertico me dijo que esta mujer tenía 16 años cuando a él le mataron su hermana, es decir, la mamá de Mercedes. Mercedes tenía 16 años y era la segunda de 8 hijos. Mataron a su madre, que se llamaba Ana María, a su padre y a su hermano mayor. Y en casa habían trillizas que eran las más niñas. Mercedes quedó como representante de la casa. Y esas tres niñas trillizas de 2 años, los tíos las iban a repartir. Y Mercedes dijo que la familia no se iba a partir. Le dijo a los tíos, ayúdenme a sacar esta familia adelante. Eso me lo contó Robertico. Pero Mercedes, en el taller de memoria histórica que se hizo cuando yo estaba trabajando ahí con el grupo de memoria, año 2009, ciudad de Santa Marta, Mercedes no nos contó su historia porque estaba esperando un hijo. Tampoco le íbamos a decir que no la contara, pero si no la contó el tío. Muchas vecinas que estaban ahí y amigas de Mercedes, todas contando su tragedia, nos decían lo valiente que había sido Mercedes. Y en el taller había que hacer un dibujo y llevar una foto. Entonces Mercedes dibujó a una mula que se llama Luna. Ella me dijo, esto es café y aguacates, y es la patria, la bandera de mi país, de Colombia. Yo le dije a Mercedes, me contaron la historia tan bonita tuya. Yo quiero ir a conocer las trillizas. Y me dijo, ah, pero eso queda muy lejos de aquí, de Santa Marta. ¿Usted sí va? Yo le dije, sí. 2, 3 días después voy a la casa de Mercedes. Perdón, antes en el taller sacó la fotografía de su mamá, de Ana María Legarda, y 2 o 3 días después fui a la casa de Mercedes. Y entonces no es difícil saber por qué llama a la mula Luna. Un campesino es así. Si tiene 4, 5 o 6 vacas, entonces la una es la mariposa, la otra es la cucaracha, y así le va poniendo los nombres a su caballo, hasta los pollos les ponen nombre, o los gansos, como ustedes vieron ahora. Obviamente, si uno tiene 2,000 o 3,000 vacas, es muy difícil que el dueño se aprenda los nombres de ellas. Pero en este país, un campesino, una mujer como Mercedes, me permite entrar a su intimidad para llegar allá en las montañas de La Secreta, y entonces me presenta a las trillizas. Y entonces, Mercedes ya tenía 3 hijos, está esperando el cuarto, y tiene 3 niñas, hermanitas, que son como si fueran sus hijas. Y entonces, yo miro estas fotografías y pienso en los sabios del Congreso de este país que asesoran a presidentes, y que le dicen, en Colombia no hay desplazados, hay migrantes. En Colombia no hay conflicto armado, hay amenaza terrorista. Y yo digo, hombre, me van a decir que estas 3 niñas no son trillizas, y que estas 3 niñas, que son Daniela, Dania y Dalia, y que esas trillizas son tan distintas porque esta tiene un rostro semi, esta parece de La Palma, Cundinamarca, y esta sí tiene rostro de Samaria. Entonces yo digo, aquí hay un álbum, hay hogares en los que no hay álbum de familia. Pero para la gente de comunicaciones o de ciencias sociales, miren la importancia del álbum de familia en la reconstrucción de la memoria. ¿Cuántas familias en Colombia tuvieron que dejar todo atrás? ¿Cuántas familias de este país les quemaron su casa? Y busquen la historia de María Zavala para que sepan cuál fue la única foto que ella pudo recuperar de su esposo, un hombre a caballo. En este caso, había álbum de familia, y entonces, oh maravilla, para poderle decir a los senadores asesores, estas 3 niñas no son como el hijo de Clara Rojas que se lo entregaron a otra familia, porque eso pasó en este país, hijos de guerrilleros o guerrilleras que fueron dejados en casas a las que nunca se regresó por ellos, porque murieron en combate. Hay muchas guerrilleras que en este momento en el país están buscando a sus hijos porque no volvieron a saber de ellos. Esos serían trabajos para documentales bellísimos. Pero en este caso eran las hermanitas de Mercedes, las trillizas. Y entonces aquí nuevamente vemos el rostro de la mamá de Mercedes y del papá con sus 6 padrinos. ¿Y por qué Mercedes pintó café? Ah, porque en su casa, en las montañas del Magdalena, también siembran café. El café no solamente es del eje cafetero, y ahí están las trillizas. Entonces son formas bonitas de utilizar la fotografía de los álbumes para la reconstrucción de la memoria de un país en donde Dania, Dalia y Daniela crecen en un medio de una familia campesina bajo el amparo de una mujer que le da hasta pena hablar, pero que es una familia digna, y que Mercedes es una mujer valiente, silenciosa, porque no lidera ni siquiera la acción comunal de la vereda, pero que sus actos cotidianos son de amor por la vida, y porque eso fue lo que hizo. Y miren ustedes lo distinta: Daniela, Dania y Dalia. Mercedes, ¿dónde fueron los hechos? Media hora más arriba. ¿Usted quiere subir? Sí, yo subí. ¿Dónde fueron los hechos en los que murieron las 9 personas, en las que estaba su papá, su mamá, el hermano mayor y unos vecinos? Robertico, que yo les dije que tenía que ir a buscar el recorte de prensa, si había salido registrado, y obviamente si yo busco en El Tiempo o en El Espectador es una pequeña capsulita. En un país de tantos hechos, esto pasa a ser una cápsula en un medio nacional. Pero Robertico me dijo: Chucho, yo guardo el periódico, y lo tenía debajo de un colchón, y por eso todos los dobleces, y ahí en la parte superior está Ana María, la madre de Mercedes. Yo le digo a Robertico: ¿por qué guardas ese periódico? Ajá. Algún día iban a decir que esto no pasó. Y entonces entra uno a esa frase de un periodismo puede ser bueno o malo, pero sin la libertad de publicar no podrá ser ni lo uno ni lo otro. Y pueden ser fotografías sensacionalistas, pero en un país en el que, en la unidad de víctimas, para que una persona pudiera ir a decir de un muerto, de un desaparecido, había que ir a buscar un pedazo de periódico al Espectador, al Tiempo, a Luis Ángel Arango, donde fuera. Un campesino agradece que un periodista hubiera llegado para contar una historia. Mercedes tuvo su cuarto hijo, a quien bautizó como Samuel Isaí. Entonces, 4 varones. Y Mercedes quería tener una niña. Y entonces, yo voy, visito la escuela, traigo estas fotografías para poder contar la historia de todos estos campesinos. Ahí están las hermanas de Mercedes, están los hijos de Mercedes, pero llega la quinta hija, el quinto de la, miembro de la casa de Mercedes, y nació una niña que bautizaron con el nombre de Ana María. Ana María, en memoria de su madre. Y entonces Toño le dijo: ajá, de pronto otra niña para equilibrar, 4 y 1, ¿sí? Y se le apuntaron. Se le apuntaron al sexto hijo y nació. Nació Esteban. Y nació Esteban. Y Esteban es un niño hermoso. Y Ana María es una loca completa. Hermosa, divina. Yo estuve hace 2 semanas allá, en esas montañas. Si me dedico a mostrarle a ustedes las fotografías del seguimiento a todas estas historias, es, imagínense a ustedes, esta familia. Dania y Dalia ya tienen hijo. Durante el proceso de paz en el gobierno anterior, recuperaron la tierra con la unidad de restitución. El año pasado, cuando yo les decía, los campesinos votan mucho los números telefónicos, y a través de una asociación de campesinos que yo encontré, que en una finca en las montañas del Magdalena estaban produciendo café y lo vendían a Suecia y Japón, encontré que esta familia, que tiene 1 o 2 hectáreas de tierra solamente, estaban sacando café de exportación. Ahí estaba la familia de Mercedes y de Toño, y a través de un líder campesino me volvieron a conseguir el teléfono. Entonces lo primero que me dice Mercedes y Toño es: ajá, Chucho, ¿cuándo vas a volver? Estamos sembrando café. pero además tenemos miel porque estamos en un proyecto apiario. Y ese proyecto apiario les está dando una miel que me dijo Toño, tienes que venir a probarla. Y yo le dije, ¿por qué tengo que probarla? Ajá, Chucho, porque me dijeron que la miel era del árbol de Macondo. Y entonces uno dice, el realismo mágico de este país, no, claro que hay árboles de Macondo, porque así es Colombia. Y entonces yo fui y me tenía guardada una botella de miel de Macondo y otra miel que me dijo, otra miel que me dijo que tenía 14 especies de floración. Y yo, ¿y usted de dónde sabe todo eso, Toño? Y me dice, pues los señores que nos asesoran en el proyecto tienen cerca de 100 apiarios en toda la vereda. Él tiene apenas 4 colmenas. Pero de esas 4 colmenas le han enseñado a identificar el aroma y el color y el sabor que uno desde la ciudad no ve. Pero Toño me tenía guardada una botella de miel. Para ir cerrando esta presentación de diapositivas y dar camino a unas preguntas, pidiéndoles a ustedes disculpas de pronto por lo desilvanado que puede ser mi lectura del país o mis relatos. Estas fotografías, o esta, es aquí en la ciudad de Bogotá. Esta que da pie a la exposición El Testigo, que está ahí al frente de la Casa de Nariño, para que cuando el señor Duque se asome por la ventana, vea una foto así de 4 o 5 metros de altura, creo que tiene 5 metros de altura, ahí, al costado de la Casa de Nariño, dice, mi civil, mi militar, mi guerrillero, a ver si algún día va y visita El Testigo y puede derramar una lágrima, porque estoy seguro que lo tendrá que hacer. Ojalá fuera con su esposa. Y si yo estoy, pues mejor. Pero la exposición está hecha para visitar en silencio. Tiene un recorrido visual y de textos que habla de eso, del testimonio de una persona que ha caminado con campesinos en este país, porque siempre he querido la paz para Colombia, porque siempre he querido que todos nos podamos morir de viejos, porque siempre he visto a muchas mujeres de Colombia marchar cuando muchos hombres hemos utilizado la guerra. Cada una de estas fotografías se hace con un sentido ético y estético para dejar ese testimonio de un país que resiste, un país en el que muchas veces los guerrilleros cuando entran en procesos de reconciliación o de reintegración, cosechan, como este hijo de un ex integrante del EPL, que junto a un reintegrado de la CRS, Corriente de Renovación Socialista, hacen parte de un proyecto pesquero en la región de Urabá, de un país que debe ser así, un país para todos con su belleza, con su naturaleza exuberante, con sus arcoíris multiplicados, con mujeres como Ana Felicia, que si ahorita pudiera les presentaba otras imágenes. Está la carpeta de Ana Felicia abierta. Ábremela, por favor, para que ustedes sepan quién es Ana Felicia y por qué esta imagen de Ana Felicia. Mampuján, Montes de María. La gente de Mampuján, la memoria se hace con fotografías, con texto, con música, con poesía, con danza, en este caso, con tejidos. Tejidos que muestran la memoria de un pueblo como el de Mampuján, en donde la guerra acabó con la cotidianidad y con la hermandad. Pero ese mismo pueblo de Mampuján ha hecho muchos otros tejidos que hablan de cómo llegaron a América, de cómo resistieron, de cómo huyeron de las haciendas. Y ese proyecto lo lidera una maestra que se llama Juana Alicia Ruiz. Y Juana Alicia y las mujeres de su comunidad escriben la historia de un pueblo que tuvieron que abandonar por la guerra el 10 de marzo del año 2000. 10 años después, cuando a mí me invitan a ir a Mampuján, entonces yo voy a ese pueblo y encuentro las casas completamente comidas por la naturaleza, hasta la escuela. Y un líder del pueblo, Gabriel Pulido, empieza a recorrer conmigo las casas, la escuela, y me muestra la soledad. 10 años después, el día que se iban a conmemorar los 10 años de haber huido de Mampuján. Y mientras camino con Gabriel entre las casas, antes de que llegue el resto, hago este testimonio de los árboles que crecen en las viviendas. Así es la naturaleza colombiana. Y oh sorpresa, una casa que ya había fotografiado aparece con Ana Felicia Velázquez y una amiga, Estebana. Y Ana Felicia, cuando yo la veo, hago la foto y entro y le digo, al ver esto, una mesa, un mantel, un florero, un gobelino y 2 pequeños cuadros, yo le digo, ¿qué es esto? ¿Quién eres? Y me dice, yo era la propietaria de esta vivienda. Yo fui de las que tuvo que abandonar su casa y solamente la pude disfrutar 1 año y medio. Ana Felicia Velázquez salió de Mampuján a los 12, trabajó hasta los 14 en la ciudad de Cartagena, pero como esos cartageneros le pagaban tan mal el servicio doméstico, ¿a dónde se fue? A Maracaibo, Venezuela. Vaya paradoja. Toda su vida se ganó la plata para su vida, para ayudarle a su familia en Maracaibo. Todos los años mandaba algo para construir su casa. Ana Felicia nunca se casó, no tuvo hijos. Y Estebana le cuidaba la casa. Pero Estebana me decía, ajá, pero Ana Felicia tenía un corazón grande porque en esta casa se hospedaban los misioneros cuando venían a preparar los niños para la primera comunión o a las parejas cuando se iban a casar. Y aquí también se hospedaban los médicos y los vacuneros. Los vacuneros, sí, los que aplican las vacunas a los niños cuando están creciendo. Ah, ya, Estebana, tú manejabas las llaves, sí. Y mi casita era de madera, me dijo Estebana. La casa de Estebana no existía para este momento, 10 años después. Pero la de Ana Felicia sí. Y miren ustedes aquí cómo están los árboles que Ana Felicia mandó cortar en las piezas y en la sala de su casa. El gobelino que representa un palacio, un lago con cisnes y con pavos reales. Y mientras camina y yo hago estas fotografías, le digo que le quiero hacer 2 o 3 retratos a ella en el lugar donde quiera, y me dice, ajá, en la cocina, que es donde siempre trabajé, en la sala de mi casa y en la ventana de la entrada. Al final, ese par de retratos de ella en la sala o en la ventana son para decir lo que un periodista o un sociólogo, antropólogo, politólogo, abogado con una cámara al hombro algún día pudiera hacer es contar la historia de dignidad y humanidad de cualquier familia colombiana. Mujeres como Ana Felicia, Mercedes, Toño, como Beatriz García y Óscar Giraldo, que vencieron la guerra y se casaron en medio del desastre, están llenos de humanidad. Y Ana Felicia, yo solamente le pregunté, Ana, ¿por qué hiciste esto en tu casa 10 años después de haberla abandonada por la guerra con tu pueblo? Y las palabras son sencillas, y es, Chucho, yo no quería que mi casa estuviera triste. Fue la única casa de Mampuján ese día que tenía para mí que era una obra de arte. Los periodistas, o un fotógrafo y periodista como yo, lo único que tuve que hacer fue clic con mi dedo derecho, porque las fotografías son pulsaciones del alma para honrar la memoria y la vida de personas que en Colombia se la pasan haciéndole ofrendas a la vida y que siguen sembrando la tierra para traer los alimentos cada mañana a las mesas de ustedes, mientras mucha gente desde la comodidad del Congreso o de una cabina de radio siguen incitando a la guerra cuando todos deberíamos de estar trabajando por la paz.